Flores amarillas porque sí, ¿por qué no? Despertando molinos repica el tambor. Tiquitín, tin, tin, a la orilla del mar. Tiquitín, tin, tin, el sol se va. ¿Se va?